Había una vez una niña que se quedaba en el monte hasta que se oscurecía, buscando senderos, ella perdía, hasta que una vez le vino un miedo atroz que no soportó y empezó a correr, corrió tanto que no encontraba aire que le devolviera conciencia de aquello que sintió. Y ahora sale y ahora sabe que eso que sintió hoy siempre va a estar ahí. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road at night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. dark road. I am a man who walks alone. Fear of the dark, fear of the dark, fear of the dark, miedo a la oscuridad. El noveno álbum de estudio de la banda Iron Maiden, año 92, el álbum fue un éxito, ubicándolo en el número uno del ranking. Con el vocalista Bruce Dickinson, sí, porque fueron varios y aunque se busca con prolijidad nombrar a cada integrante, hay bandas por las que pasan muchos cantantes, porque si no puede uno y la banda funciona, que pase el que sigue. The devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. From my mind, what did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my walkman staring back at me? Cause in my dreams, nights was black, was no use old. Lo cierto es que la banda la forma Steve Harris, el bajista. Y en este disco lo conforman Dave Murray en guitarra, Adrian Smith, guitarra y coros, Cliff Burr, batería y percusión, Martin Birch, productor e ingeniero, Rod Smallwood, manager, Derek Riggs, ilustración, y no puede faltar el imprescindible Eddie the Head o Edward the Head. Es la mascota de la banda británica de heavy metal. Y nos quedamos de aquel lado del charco para seguir por Alemania con Doro Pesch, conocida como la reina del metal, que en este caso, antes de llevar su nombre, la banda se llamaba Warlock. Escuchemos Hafnun, traduce: para caminar a través de las espinas, para deslizarse en la oscuridad, enrollado en las brasas de la pasión, esperanza. Des Lebens Sinn ist Hoffnung tragen, durch Dornen seinen Weg zu schreiten, sich durch ein Höllentor zu wagen, um in die Finsternis zu gleiten, der bitteren Liebe Schmerz zu finden, der Versuchung widerstehen, in Glut der Leidenschaft sich winden, dem Bösen ins Gesicht zu sehen, dem Bösen ins Gesicht zu sehen. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Die gebrochen und jeder Stachel in deiner Hand aus Verzweiflung zugestochen wird nur durch Liebe ausgebrannt. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es überlebt. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope and a way to believe. Give me hope, strength in any hour. Give me hope, give it all to me. Die Sehnsucht wachen zwingt, den Raum mit Einsamkeit erfüllt, und in mein Herz eindringt. Gibst du mir Hoffnung, dass es weitergeht? Hoffnung, dass ich's überlebe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass du für mich stehst. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope and a way to believe. Give me hope, strength in any hour. Give me hope, give it all to be relieved. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope. En esta cuarentena, Doro fue la primera artista en el mundo del rock en dar un concierto con público en modalidad autocine en arena de la ciudad de Worms. Me voy con All for the Metal, el que según ella va a ser un gran himno, es pegadizo como el infierno.